viernes se celebró en Archiniega pleno y vamos a hablar con la alcaldesa, Gurtxane Llano. ¿Qué tal, egunón? Egunón. Bueno, pleno de trámite porque se han organizado ahí todas las comisiones, en fin, se ha organizado un poquito, pues el por decirlo de alguna manera, el organigrama del ayuntamiento para comenzar ya a funcionar, ¿no? Pues sí, efectivamente, ¿no? Hemos ya hecho el pleno de organización en el que, bueno, pues se sientan las bases de la cabeza de la organización de cara a 4 años del ayuntamiento. Bueno, plenos, por cierto, los plenos se van a seguir celebrando por la mañana. He visto que va a haber algún cambio. Perdón, pues, por la tarde se celebraban ahora, hasta ahora. Sí, en la pasada legislatura se celebraban 3 plenos al año por la tarde y hemos propuesto que para esta legislatura se incremente el número de plenos que se haga por la tarde y casi son pues la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Es decir, que va a ser casi uno por la tarde, otro por la mañana. ¿Cómo se van a turnar, la mañana y la tarde? O sí, empezamos en el mes de enero, que son por la tarde y así pues mañana tarde uno detrás de otro, para facilitar un poco también pues el que los vecinos que estén interesados en acudir pues bueno pues puedan también acercarse sin ninguna dificultad. Bueno, intuyo que no ha habido mayor problema, no sé si han tenido previa, supongo que habrán tenido alguna reunión previa con la oposición antes de llevar a pleno las propuestas, incluso, no sé, la comisión de gobierno, que en algunos municipios pues, ha habido cierta polémica de presencia o no presencia, no sé si en el caso de Archiniega están todos o no están. Bueno, sí, como decía, este pleno de organización yo creo que es uno de los plenos más importantes del año, pues porque aquí se establece pues cómo se va a funcionar equipo de gobierno y oposición de cara a los próximos 4 años, ¿no? Nosotros hemos mantenido reuniones tanto con los dos partidos de la oposición, tanto con Bildu como con el Partido Popular, y a los dos partidos políticos les hemos hecho bueno, básicamente la misma propuesta y bueno, en principio no ha habido grandes desacuerdos. Sobre las sesiones, como bien comentábamos, pues bueno, se les hizo la propuesta de hacer mañana y tarde y bueno, todos los grupos estuvimos de acuerdo. En cuanto a la creación de la Junta de Gobierno, que es una figura, un instrumento que se va a crear, se crea esta legislatura, la propuesta que hicimos fue la de tener un representante de cada partido político, más el alcalde. Entendemos así, puesto que bueno, la mayor parte de las competencias que se delegan son de alcaldesa y queremos sobre todo, bueno, pues queríamos intentar que estuviera representada por todos los grupos políticos. Eso en cuanto a la composición de la Junta de Gobierno. Luego ya las comisiones informativas, lo que hemos hecho un poco ya teniendo la experiencia de la legislatura pasada ha sido agruparlas en seis grupos y hemos creado una nueva, que es la Comisión de Participación Ciudadana y de Barrios, porque creemos que bueno pues que hay que potenciar uno de los pasos que hay que dar en esta legislatura es seguir avanzando en temas de participación y también dar representación a los barrios del municipio en el propio ayuntamiento. Ahí en Archiniega, porque hablamos mucho de participación, pero luego realmente cuando nos toca acudir al consistorio, pues la verdad es que tampoco va mucha gente, ¿no? No sé si es una cuestión de costumbre o de que, no sé, que hay que ir poquito a poco, como usted bien dice, pues tal vez, como digo yo, ¿no? acostumbrándonos a nosotros, a los ciudadanos, a que acudamos, ¿no? Y que los ayuntamientos, pues que yo sepa, siempre han estado abiertos. Lo que pasa es que, no sé, quizás no hemos dado el paso, ¿no? Bueno, yo creo que en lo que se refiere a los plenos, pues sí que es cierto que acude muy poquita gente, ¿no? Yo creo que es muy importante y es interesante para los vecinos que acudan, porque ahí es donde de primera mano pueden siempre preguntar cuestiones o incluso, bueno, enterarse de primera mano de cómo son los asuntos que se tratan y los asuntos de relevancia para el municipio, ¿no? Y luego, en cuanto a la participación ya a nivel de municipal, de cuando algún vecino tiene que acercarse al ayuntamiento, nosotros siempre lo que hacemos es, la alcaldesa en este caso tiene una agenda que lleva una de las auxiliares administrativos y siempre, si no estoy porque estoy en alguna reunión, inmediatamente se le coge cita o se le devuelve la llamada para coger cita, pero lo que sí que intentamos siempre es que la atención sea en el menor plazo posible. La verdad es que no es fácil, ¿no? Porque es una persona para atender. Bueno, ustedes son, ¿cuántos habitantes son en Archeniega? 2.000. 1.850. Bueno, son una cifra pues bastante importante, ¿no? Bueno, la sí, cuestión pero yo es... creo que una de las cuestiones que los políticos tenemos que tener claro es que estamos al servicio de los ciudadanos, ¿no? Y de ese servicio también un poco la atención y las citas con los vecinos. Bueno, pues nada, la participación ciudadana, que desde luego ya en esta ocasión van ustedes y cada vez más hacia esos cauces que todos demandamos, pero que luego ya digo, no sé si al final iremos a participar o no, pero en fin, pero luego ventanas se van abriendo. Por lo demás, ningún otro problema, vamos, problema ninguno, pero quiero decir que todo bien y salvo la oposición, que deberá hacer su papel de oposición, pues sin mayor problema, ¿no? Sí, yo creo que hemos hecho una propuesta también muy interesante a la oposición desde el equipo de gobierno. Pues bueno, hemos propuesto tanto a Bildu como al Partido Popular que si quieren pueden ejecutar y liderar proyectos concretos que sean de interés por el municipio. Hemos apostado por no delegar áreas genéricas, sino proyectos, porque nos va a permitir ser, creemos que, más eficaces, ¿no? Y estamos a la espera de que nos hagan sus propuestas. Estupendo. Pues nos parece muy bien. Que como yo siempre digo, hablando se entiende la gente y eso es interesante, que se entiendan por el bien del municipio. Pues Agurtxan Ellano, alcaldesa de Archeniega, le agradecemos que nos haya atendido unos minutos y le dejamos para que continúe con su labor. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Suri.